Fractura expuesta. 400 programas. Habla Carlos Gardel, queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiere, las películas que quiero de todo corazón. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Canción que me vuelve loco y me desespera, y es que tu cintura, mi sutil locura, me vas a atrapar. Por muchos años más, que venga todo bien, con salud, buena vida. Acá le deja el mensaje Diego Torres. Y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, salome. Baila que ritmo. Qué linda experiencia tuve con ustedes. Y qué buena química se produjo entre ustedes, nosotros, Flavia y yo, pero fundamentalmente con el público. Ahí empecé a conocerlos, empecé a tratarlos y ahí empecé a darme cuenta de las bondades de cada uno de ustedes, los estudiosos que son, lo exigente que son para con cada uno de ustedes mismos. Por eso creo que hay una promisoria y futura excelente carrera en cada año que pasa. Juan Alberto Mateico, un amigo de ustedes y un admirador de ustedes, los está saludando. Felicidades y hasta siempre. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tú... Muchísimas felicidades, chicos, y a Will Duff. What's that? No, me va alucinando. Y es que estoy en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes... Bueno, yo no sé exactamente en dónde estás, ni siquiera sé cuál es tu situación actual. A pesar de todas las cosas que te puedan estar pasando en la vida, ser feliz es posible. Te vas a dar cuenta que la felicidad está en el camino. Eso es lo que yo aprendí durante toda mi vida y que trato de que la gente que me sigue a través de la música sepa que se puede ser feliz y que no es tan complicado como mucha gente. Ay, ay, ay, tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, mira, niña, si te quiero. Sé que están trabajando mucho, llevando las ideas del PRO adelante, el entusiasmo, el optimismo que tenemos acerca del futuro de la Argentina. Les deseo suerte en algunas semanas más de estar por ahí para hablar con ustedes. La Argentina tiene un enorme futuro, ustedes son los grandes protagonistas de que ese futuro se haga presente muy rápido. Mucha suerte. Gente bonita, les mando un abrazo enorme, soy Chayanne, que tengan muchísima salud, todo lo que se propongan no hay imposibles, les deseo la mayor de la suerte y felicidades. Muy bien, ahí escuchaban parte de lo que eran los saludos que recibimos aquel 17 de noviembre cuando desarrollamos todo lo que fue Fractura Expuesta Choritango, así se llamó ese programa especial que consistió en la celebración en la terraza junto a artistas de los 400 programas de Fractura Expuesta. Hasta la medianoche seguimos repasando los discos editados y presentados oficialmente en este año y cuyos artistas han visitado este programa. Daniel Ballester nos deja, Daniel Jorge Ballester, que no está laburando claramente, y entra a las redes sociales y nos deja un mensaje en el muro de Fractura Expuesta. Y pero dice, no es el Daniel Ballester que todos conocemos. Es el Daniel Ballester que todos conocemos, que desde su BlackBerry debe estar mandando mensajes desde la limusín que lo trae a la radio. Efectivamente. Arrancaron con un tangazo los morochos de la M530, se refería al tema de Spinetta, no a otro, porque él considera que Spinetta es tango. Otros mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, Dodó es Dodó Bresón de la Orquesta Típica Andariega. Ella vota a El Tango Vuela al Barrio, Cucusa y a Moscato. Vanina Steiner, la periodista de la revista Tinta Roja, se cruza con Dodó y dice pertenencia de la Andariega. Sugiere como mejor disco del año para ella De la Bolsa al Ruedo de 34 puñaladas y Suerte Negra de Juan Serén. Y Ernesto Valles dice los clásicos, pero los bien grabados. Hablando de clásicos, vamos a escuchar Una Noche de Soltero de la orquesta Petitera, de Deme y su orquesta Petitera, de su disco de este año, Para Pibes Cancheritos, grabado en el estudio El Cubo, de esta ciudad. Vinieron en el programa 389 y al que ustedes van a escuchar es a Dema, Sebastián de Matei, hay que decirlo el nombre. Habla sobre los cambios en la Petitera tras la mudanza del tío, cuando se mudó a vivir al Tigre, y sobre el repertorio para un tercer disco. A fire in the sky. El tío quedó, el maestro se fue, lo reemplaza Luis Sampaoli, y el tío se va a vivir al Tigre y se viene en lancha cada vez que tiene que tocar en Capital, por ejemplo. Sí, en lancha, no sé si en lancha colectivo por la autopista. No, no, llega, claro, se toma después el 327. ¿Cómo cambió, teniendo en cuenta que la naturaleza afecta al artista? Al principio fue una crisis. Una crisis. No se podía ensayar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a ensayar? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? Pero ya se solucionó, con el tipo se solucionó. ¿No ensaya? No, que ensayamos mucho menos que antes. Mucho menos que antes. Y eso se nota. Componemos más y ensayamos menos. Bien. Es así. ¿Y el resultado es? Para pibes. En este caso, mira lo que hago. Ya estamos entrando en el otro. Estamos entrando en el. ¿En el tercer disco? Sí, en el maldito orquesta. O sea, ya están planificados. Están los temas, sí, estos temas tienen ya sus años. Claro. Bien. De hecho, estamos esperando que el tío se vaya al Tigre para hacer eso. Cuida a los pibes que esta noche hay reunión. Nos juntamos con la barra en la casa de Almirón. No me hagas problema, no hay mujeres, no hay alcohol. Vamos a recordar historias de ese tiempo que pasó. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. ¿Y a dónde está la Marta, la mía Inesita? Y el bombón Margoto. Y en la barra no está el Cholo, no está el Negro, no está Mario, ni el flaquito Escol. Cambiaron las mesas, la silla, la alfombra y la decoración. Y pusieron bañaderas en cada habitación. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. Uy, qué tarde se me hizo. Esther ya se levantó. Muchacho, a nadie se le escape esta noche en el salón. Mire que dije claro que íbamos a lo de Almirón. Lo de Almirón. ¿A quién me quita lo bailado esta noche que pasó? Una noche de soltero con la barra en el salón. En el salón. Despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la orquesta en el salón. Recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. De mi linda juventud. De mi linda juventud. Divino. Es hora. Nelly, yo le quería preguntar, ya que estamos en diciembre, ¿sí? No, en balance de este año, ¿no? De este 2011 para usted. Y bueno, vos sabés que yo siempre voy para adelante, yo no retrocedo nunca en nada. A veces recuerdo cosas, pero me gusta siempre avanzar en las cosas. Estoy feliz, me ha ido dentro de todo, no puedo quejarme. Lo único que a veces tenés un dolorcito ya porque los añitos también, viste, se están gastando las bisagras. Claro. Nelly, ¿y cómo vivió ese momento ahí en el Luna Park? ¿Cómo querés que viva? Estaba temblando, pero no se notaba porque yo soy bastante cara dura, viste, hago chistes. Y cuando le dije, a lo mejor me olvidé la letra, y después cuando me olvidé dije, me olvidé, ¿vieron? Pero yo lo arreglo, hago un barullito ahí y lo arreglo. Pero la gente me tolera porque la gente es tan querible, es tan buena, que siempre se portan bien conmigo. No sé por qué, será porque soy sincera, les digo las cosas que siento, me conmueven cuando veo que alguien está enfermo o cuando alguien necesita algo y uno no puede darle la mano, porque lo más lindo que uno tiene en la vida es poder ayudar a alguien cuando alguien tiene alguna dolencia o algo, ¿no? Yo soy así, ¿viste? Yo no vivo entre gasas y nada, yo vivo normalmente como toda persona que trabaja. Nelly, le quiero pedir un favor. A ver. Nosotros queremos que usted repita una frase, así nosotros a partir de ahora la copiamos y la empezamos a usar todos los programas. Así como si usted dejara un mensaje en Fractura Expuesta y nosotros, a partir de los oyentes que nos están escuchando ahora van a saber esta cuestión, pero los que vengan la semana que viene se van a sorprender y van a pensar que realmente somos grosos. Quería decirle lo siguiente, que usted diga esto: soy Nelly Omar, diga el barrio, ¿en qué barrio vive? En Palermo. Bueno, soy Nelly Omar de Palermo y sí, estoy escuchando Fractura Expuesta. Bueno, para los oyentes, soy Nelly Omar de Palermo y también escucho Ventura. Fractura Expuesta. Ah, Fractura Expuesta. Muy bien, Nelly. Gracias y gracias por haberme invitado. A mí me encanta, sobre todo, saber que los que me invitaron son jóvenes. Que yo, además, soy una mujer, como te diré, apoyo a toda la juventud. Estoy muy contenta de que los jóvenes me llamen, y sobre todo ustedes que me han llamado hasta ahora, que es la hora que yo más duermo. Le deseamos dulces sueños, Nelly. Gracias, querido. Muchos cariños para todos y para los oyentes también. Gracias, Nelly. Buen comienzo de año. Adiós, querido. Era Nelly Omar, un orgullo para nosotros poder conversar cada tanto con ella aquí en Fractura Expuesta en la 530. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Continuamos aquí en Fractura Expuesta. Son pasadas las 11 de la noche, 11 y 17 en la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina. Y en este caso, hacia agosto también del año 2011, nos visitó Alan Haxton Group, precisamente Alejandro Abunicio, el contrabajista, Josefina Rosenbasser, la cantante, y Alan Haxton, el guitarrista y compositor de este grupo, que conversaron, entre otras cosas, acerca de Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes. Así se llama el disco debut de este grupo. Ancur, ellos referían, quiere decir actitud, es una sigla, ¿no? Imposible. Actitud nueva cuando use revolución. O sea, cuando use la palabra revolución, o cuando haga alguna revolución por allí, era esta sigla: actitud nueva cuando use revolución, explicaba Alan Haxton. Pero, entre otras cosas, también Alan fundamentaba acerca del título, que tenía también otras connotaciones. Vamos a escucharlo a Alan y después vamos a escuchar un tema de este disco que se llama ¿Qué le pasa a la ciudad?, una composición de José Arenas Díaz y música de Alan Haxton. Capullo de Ancur en una noche mil nacientes. Me parece que el disco justamente es esto, es un capullo, es algo que están haciendo, y lo que se refiere a una noche mil nacientes me parece es el momento en que estamos viviendo. Justamente es como una nueva etapa, ¿no?, del tango. Acá le ponen la nueva edad de oro, y me parece que, o sea, está pasando, que hay, creo que ya lo como que lo venimos viviendo en estos últimos 5 o 10 años,

estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bien, continuamos hasta la medianoche. Uno de los discos más votados en nuestra red social, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, o sea, en el Facebook y también en el Twitter, fue el de La Chicana, el disco doble que sacó este año La Chicana, Revolución o Picnic, presentado en mayo de 2011. Fue estreno mundial de Fractura Expuesta. Tal es así que la anécdota cuenta que Dolores Solá salió de la disquera y se vino a Fractura y dejó en el baúl del auto todos los discos con un temor muy importante cuando es uno lleva cosas de mucho valor en un bien preciado, es un bien preciado que decís, buah, me llegan a afanar hoy y no es como que me afanen cualquier día. Así que estaba con bastante temor, pero todo salió bien, porque si no nos hubiéramos enterado. Bien, grabado en el estudio Ion y en la caverna, estuvo en el programa 371, vino ella sola, Acho no vino, pero de él hablamos, hablamos sobre la acción de grabar los tangos de los artistas contemporáneos, y ella hace referencia, ustedes lo van a escuchar, a un concierto de presentación del proyecto Buenos Aires, justamente, de Acho Stoll, donde hubo la particularidad de muchos artistas en la misma noche, todos artistas de la escena actual, lógicamente, sobre el escenario. Y después menciona, y esto a modo de diccionario, dice Lucero, Cucuza, Chino Piro, así. Lucero es Hernán Lucero, cantor. Cucuza es Cucuza Castielo, cantor. El Chino es el Chino Laborde, también cantor. Y Piro es Alfredo Piro, cantor. Y después habla del Tape y de Lidia. El Tape es Alfredo Rubín, también cantor y compositor. Y Lidia es Lidia Borda, una gran cantante. Escuchamos entonces a La Chicana, Revolución o Picnic. Estábamos todos tan contentos y me acuerdo que yo dije, así debe haber sido en otros años, en otras épocas, en la década del 40, con esa generación que uno escucha, ¿no? Que, bueno, fulano, amigo de sultano, le acercaba el tema y estaban esperando, dame el tema para cantarlo, los cantores. Y eso había desaparecido en el tango y yo creo que ahora empieza a existir porque veo todo un movimiento, Lucero, Cucuza, Piro, el Chino, desde ya que hay toda una movida de cantarse. Bueno, yo grabé un tema y Lidia grabó un tema en el disco de Tute y Lucero. Uh-huh. La Chicana creo que fue la que empezó con esto, porque le grabamos al Tape en el segundo disco, ya había en el primer disco de La Chicana, Marilín, y en el segundo claro. disco de La Chicana hay dos temas del Tape. Es verdad. Pero no ocurría en esa época. No ocurría, era muy raro. Y ahora ocurre, pero con la generación, con una generación que somos nosotros, que no llenamos Gran Rex. Se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel. Y eso sí tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es para protestar si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución.

un poquito fuerte. Bueno, pero yo decía lo de la película. Decía, cuando cortás, por ejemplo, te quedaste dormido viendo una película a los 20 minutos y al otro día la retomás. Ah, la agarrás desde pero la agarrás desde el principio. Sí, sí, sí. Bueno, uno ahí se da cuenta, ve otras cosas que antes que no vio en aquella primera visión. Igual lo mismo, si estás al borde de matarte, ves lo mismo. No ves lo mismo, hay guiños del director que son diferentes. Acá hay guiños, gestos, palabras, reflexiones que no son las mismas que sucedieron en su momento y que ahora podemos descifrar. El Violaya, la pianista de Alter Tango, nos escribe en el muro de Fractura Expuesta en Facebook y dice: la bolsa al ruedo de 34 puñaladas de la bolsa al ruedo. Juan Serén, el cantautor, dice: los que tengo más presentes son El Tango Vuela al Barrio, Para Pies Cancheritos, De Madrugada de Chamulleros, de la bolsa al ruedo de 34 puñaladas, Escuchame una cosa de Juan Batuone y Recalada de Basurto. Y siguen. Hubo tres acontecimientos en lo que respecta al tango este año que fueron importantes. El primero es realmente lamentable porque tiene que ver con el fallecimiento, con la muerte de Hugo Peche Esteves. Hugo Peche Esteves era el cantante del grupo Buenos Aires Negro y nos visitó aquí en muchas oportunidades. En este caso, Peche murió asesinado por una vecina fuera de sus cabales. Un hecho lamentable, como les decía, en lo que fue el 2011. Y después también creo que es importante destacar lo que tiene que ver en materia de política cultural con las con la Ley Nacional de la Música y con el régimen de concertación para la música no oficial, no dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son esos dos acontecimientos. En una cuanto salió a la Ley de Música, claro. La Ley Nacional de la Música no salió, perdió estado parlamentario y después de 6 años, ¿no?, de que la Unión de Músicos Independientes vino trabajando sobre el tema, esta ley que estuvo a punto de entrar y si entraba en el Senado mantenía su vigencia y podía ser tratada y terminada de votar el año que viene, el próximo estado parlamentario. Bueno, por una cosa o por otra quedó afuera. Y me quedo con la reflexión de Eric Calcaño, que fue, además de ser compañero de la M530 con su programa, era senador, ahora es diputado, pero cuando era senador fue el impulsor en el Senado de esta ley. Y él decía, preguntado sobre, bueno, qué mal, se quedó la Ley Nacional de la Música sin estado parlamentario. Y él contó que, muy cortito, dijo, sí, pasa muchas veces. Un tipo con experiencia, no es el primer año que está en la Cámara, y la verdad es que es verdad, de algún punto, o sea, de modo autocrítica, no es para que la haga la UMI, que ha venido trabajando de manera maravillosa, pero sí lo pienso para el conjunto de los músicos, que no están habituados a cómo es el tema de las políticas culturales y de apropiarse de la política y de lograr las leyes. Claro, suele pasar, pasó con otras leyes también en el mismo estado parlamentario, o sea, en el mismo periodo parlamentario. Ahora, se perdió y entonces hay que arrancar de nuevo. Estoy pensando que la ley, el régimen de concertación acá en la Ciudad de Buenos Aires, el que crea el fondo BA, el BA Música, también estuvo a punto de perder estado parlamentario, porque se aprobó sobre diciembre, sobre una fecha de límite, con las movilizaciones de muchos de los músicos, que iba a correr la misma suerte que la Ley Nacional de la Música. Claro. Finalmente no sucedió y se aprobó y se creó este fondo BA Música. La reflexión es esa, ¿no? O sea, es nosotros ahora nos duele porque no estamos acostumbrados al hábito parlamentario y de repente se cae una ley con la cual pusimos mucho esfuerzo y entonces queda la desazón y la desesperanza. Bueno, hay que arrancar de vuelta. Es así de sencillo y le pasa inclusive a la gente que quiere que el Estado financie el tema del tratamiento de fertilización, por ejemplo. O sea, son cosas distintas que tienen que estar en el mismo periodo. De manera que, bueno, hay que aprender a que esto es así y hay que seguir actuando. En noviembre de 2011, el programa 398, nos visitó Karina Biorlegui, la cantante Karina Biorlegui, que editó junto a los primos Gavino el disco Puertos Cardinales. En este caso vinieron al estudio la misma Biorlegui y Nacho Cabello, el guitarrista y uno de los primos Gavino. Biorlegui se autovotó. Nada más. Dejó en el Facebook de Fractura Expuesta y dijo Puntos Cardinales de Karina Biorlegui y ella misma. Lo que vamos a escuchar es Distancia, que forma parte del disco. Allí canta una composición de Alejandro Dolina y canta precisamente... ¿Qué dije? Nada, Alejandro Dolina. Dije Alejandro Dolina, bueno, está bien. Y hablan acerca de la grabación con el periodista y conductor. En el caso de Dolina, hace un montón que tenía ganas de cantar este tango de la opereta, Distancia, de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, de la cual yo hice de Laura en que se cumplió el año pasado, o este 10 años de la opereta. Y con Fede Mizrahi, los primos Gavino tienen su propia historia de afinidad y de... Sí, de laburos, de laburo. Es nuestro maestro, nuestro guía. Bien. Y él aportó el arreglo directamente, claro. Lo hizo, y te lo juro, lo hizo parado al lado mío. Y dice, vos toca esto, y suena, eso es lo que se escucha en el disco, que es impresionante. Bien. Fede Mizrahi, además, la verdad, le agradecemos muchísimo porque... de invitarlo solamente, que no es poco, digo, hacer el arreglo de Alejandro Dolina, porque además yo sé que el negro, siempre que está Mizrahi, va a decir que sí. Claro, como si usted se apoya ahí. Sí. Le dije, negro, quiero cantar Distancia. ¿Y quién va a estar? ¿Y quién va a estar? Y claro, y los primos Gavino, pero ¿y quién va a hacer el arreglo a Mizrahi? Ah, bueno, entonces sí. Es la contraseña. Contraseña a Mizrahi para enganchar a Dolina. Vamos a llamarlo Dolina y vamos a decir Mizrahi. Y va a venir. Viene. Te juro. Perdida en las estrellas de otros cielos, tus soles son aquí mi oscuridad. Neblina que el invierno de tu vuelo levantó, desvelos de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido, caricias que no saben regresar, desiertos de dolor que un viejo corazón no puede abandonar jamás. Alma que parece oír tu voz en la mañana fría del adiós, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelva a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudiera perdonar la culpa de extrañarte y de llorar. Es una sombra fugitiva, milagro que se aleja más y más. Me dice el corazón que volverás, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Tal vez en las arenas de tu mundo, fantasmas compañeros del amor, mi nombre escribirá y te dirán quién fue el que más lejos te llevó. Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No llores mi partida, quizá en otra vida te vuelva a querer. Yo siento sin embargo que en la noche tu mano amiga viene a consolar. ¿En qué tiempo volverá la oscura golondrina de tu amor? Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. Bien, Continuamos con uno de los discos que fue votado por el diario La Nación, por el periodista Gabriel Plaza, como de sus 5 mejores discos para Gabriel Plaza. Lógicamente, no nos queremos involucrar porque todos sabemos que La Nación miente. No estamos seleccionando los mejores discos, ¿vale? Aclarar, sí, de nuevo. Otra vez, sí. Es una selección sobre la producción que pasó por aquí por el programa y material que se editó a lo largo del 2011 o que fue presentado oficialmente ese año. Le mandamos un saludo a Gabriel Plaza, que se perdió los choripanes. Y bueno, vamos a escuchar El Cantor de Buenos Aires, de Cobián y Cadícamo, interpretado por Cucuza Castielo y Moscato Luna. Es del disco El Tango Vuelve al Barrio, que es de diciembre de 2010. Estuvo en el programa 377 de Fractura Expuesta y seleccionamos este porque es la toma sin amplificación que capta el sonido del bar escuchando y acompañando al cantor. Esa es la esencia del bar El Faro. Y bueno, se escucha en el audio a Cucuza hablando de la gente que se llama Jorge, segundo nombre. La esencia de los shows del bar El Faro y Moscato varado por las cenizas. Bienvenido, Hernán Jorge, ¿cómo va? Muy bien, contento. Ya veo la predisposición de la nota en decir mi segundo nombre, está muy bien. Tampoco lo conoce mucha gente. Pero está publicado esto, está muy bien, pero está muy bien. Una línea de conducta de ustedes siempre. Está muy igual, bien. Maximiliano Jorge, saluda a Hernán Jorge. Claro. Tocayos. ¿No te da la sensación? Ya nacimos con 15 años, también que yo vinieron otra vez los chamulleros y le tocó compartir una noche con Juárez, digo. Sí. Yo, sinceramente, lo que busco es esa mixtura, más allá de que está orientado a algo desde el tango tradicional, en el Faro hacemos bien tangos del 40, del 50, sí. Pero bueno, obviamente no caemos en esas cosas solapadas, no caemos porque no me sale, porque no quiero, ¿no? Pará, me dicen acá que tenemos comunicación en vivo e indirecto con Maximiliano Moscato Luna. Cenizas y diamantes. Varado en Mendoza, ¿no? Moscato, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí, Fractura... ¿Todo bien? Nosotros muy bien, sí, ¿vos? Sí. Estoy acá viajando, soy... ¿En micro? Cuarto, me agarró el tema de la ceniza, así que se me suspendieron los vuelos, así que estamos acá viajando, ¿viste? No, y estoy escuchando al muro, ¿viste? Estoy escuchando un poquito de Gardel. Muy bien. Escuchá. Bueno, ahí se escucha, así que... Porque el servicio de Cata Internacional es mucho suite, pero no le dan el audio de las películas, o sea que... Una denuncia, está bien. Está bien. Bueno, Moscato, nos alegra que estés ya camino a Buenos Aires. No sé si Cucuza quiere decirle algo, algún cierre final. No, le quiero decir nada. Me quiero sorprender mañana, quiero verlo, abrazarlo y bueno, y ensayar. Está salvo. Vos mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja esta comidita. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla y nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas embarradas y malbones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, laureles, los primeros que escuché. ¿Dónde estará Traverso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho andar? Así es, eso, mi vuelo de sorzar, los guapos del abasto rimaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal, finquero criollo que pulsó la humilde musa despertar. De acuerdo, hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja del clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción? y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos taudas, los primeros que escuché. ¿Dónde estará de aviso el Córdoba sendo, el pardo Augusto Flores y el Morón Faldao? Así empezó mi vuelo de Sorozal. Los guapos del abasto rimaron mi cantar. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, nos quedamos cortos con el, mejor dicho, con el tiempo del programa. Teníamos mucho más material para presentar en lo que es este repaso, presentación de lo que son los discos editados a lo largo del año 2011 y muchos de los artistas que pasaron por acá. Pienso el dúo Humo Las Bordas, el Quinteto La Siniestra, el Conjunto Conjunto Falopa, Nicolás Gershberg, 34 Puñaladas, Chamulleros, la Orquesta Típica Andariega, Jorge Retamosa, Bernardo Monk, Ojarasco, Josefina Rosenbasser, Juan Pablo Navarro, Juan Serén, fueron algunos de los músicos que vinieron aquí a presentar sus producciones discográficas que realizaron en este año. Comenzamos también este año transmitiendo desde el Teatro Solís de Montevideo, la temporada presente que termina en enero de este año, va a terminar, ¿no? Pues hasta el 19 de enero vamos al aire, pero este año, el 24 de marzo, hicimos la primera transmisión desde Uruguay, en directo desde el Teatro Solís, uh-huh, en un concierto que hizo el Cuarteto Rica Cosa en Montevideo, a lleno total. Lo hemos transmitido para la M530 y para Radio CAF en duplex, y también para fracturaexpuesta.com.ar, en triplex, digamos. Así que bueno, fue una barbaridad poder viajar al Uruguay a transmitir y compartir con todos ustedes ese concierto. Ambas cosas, en realidad no. Ese disco se puede escuchar, ese concierto se puede escuchar en fracturaexpuesta.com.ar, lo buscan en el podcast y tienen un concierto de 2 horas espectacular. Y lo mismo, les quería recomendar un audio sobre Peche Esteves, como para que, antes hablamos, para que escuchen quién fue, por si no lo conocieron, que también está en la portada de Fractura Expuesta. No queda más de Fractura de este programa, así que, bueno, será hasta el año que viene, hasta el próximo jueves. Feliz año. Chau. Se termina este álbum y cuando lo escuchen termina este año. Este fue para mí un año muy bueno. Tengo más amigos, encontré un amor y escribí canciones casi todos los días. Yo sé que habrá muchos de ustedes deseando que el año que viene sea mejor. Quizás no lo sea, pero antes pregunto. Fueron tantos problemas, porque yo también tuve, y solo les cuento. La la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la. Y ahora sí que termino, hasta el próximo día. No tengo más que decir, solo una melodía que el que quiere la canta conmigo, con su vecino, con su mejor amigo, y dice así. La, la, la, la, la, la, la.